Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge, te decía hoy temprano que íbamos a estar en este día especial, en este Día Internacional de la Enfermera, y vamos a hacer un homenaje especial a todas ellas. ¿Dónde vinimos? Al vacunatorio de campus, por supuesto, donde hay muchas de ellas trabajando. En el interín, entre que salíamos, ustedes estaban allí desde estudios, además de ver el trabajo que están realizando y que lo vemos a diario cada vez que venimos, hemos podido charlar con Ignacia Bonesi, la hemos conocido mucho, esta enfermera de vocación y que hace tanto que está trabajando como enfermera y además empezó al inicio de la vacunación, ya está aquí trabajando en el campus. Y la verdad que me encanta la historia de Ignacia, lo que me fue contando, y vamos a ir por lo primero. Gracias primero por el tiempo, por animarte, para nosotros es importante que puedan hablar, contar la historia y también conocerlas. Felicitarte a ti y por supuesto en tu nombre a todas las enfermeras en este Día Internacional de la Enfermera, pero además que nos cuentes por qué enfermera, cómo surge la idea, cómo surge esta la posibilidad de dedicarte a la enfermería. Buen día, bueno, gracias por preguntarnos, por venir hasta acá a ocuparte de nuestro día, porque es nuestro día y nosotros somos un equipo de gente que trabajamos en el cuidado y en la atención de los pacientes en todos los órdenes, porque no es solo en campus, es también en las instituciones, aunque sean diferentes. Y acá se ha logrado algo muy lindo, que es juntar a todas las instituciones con un mismo fin, una misma meta. Yo elegí enfermería para salir adelante en la vida, por vocación, por empatía con el paciente, con la gente, y bueno, también por un medio de vida, y realmente lo he logrado, porque me vengo del interior, con una hija para poder brindarle un estudio, y realmente la enfermería y esta ciudad me agarró con los dos brazos, me permitió trabajar en dos lugares, y con eso poder salir adelante. De ahí vas descubriendo el amor por el paciente, la empatía. Acá, como te dije, somos todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que nos unimos con una meta en común. Sí, es un lindo grupo de trabajo, tenemos nuestros desafíos, tuvimos nuestro aprendizaje porque atendemos a más de 3.000 personas por día, según la agenda, y nos unimos todas, le ponemos humor, le explicamos al paciente, le explicamos a la persona que se viene a vacunar qué implica una vacuna, qué implica la vacunación, cómo nosotros hicimos para poder llegar a ellos. Te quieren ver hasta cuando cargas la vacuna, por si eso no es la vacuna, te preguntan qué pueden sentir, te explican sus miedos, entonces tenés que tener empatía y tenés que tener vocación de enfermera, de vacunadora, tenemos licenciadas, tenemos administrativas, tenemos gente de la lucha, que es la que ha organizado todo esto, que es un gran equipo, gente de la Departamental de Salud que nos permite, gente de la Intendencia que nos ha brindado ese lugar, que tuvimos que de la cancha de frontón venirnos a la de básquetbol. Son horarios a veces interminables porque empezamos de mañana y terminamos 11, 12 de la noche, pero realmente cuando la gente te agradece, cuando la gente viene, como en este caso viniste tú acá, vinieron ustedes, te sentís y sentís la satisfacción, que no es ni en dinero ni en nada, es orgullo de lo que elegiste y que te brinda y te permite brindarle al otro algo, devolver algo de todo lo que aprendiste, de todo lo que recibiste. Sabés, Jorge, y también lo cuenta la audiencia, que mientras Ignacia va hablando se emociona, le brillan los ojos, y nos contaba también tantas anécdotas fuera de micrófonos, y que en realidad también hemos podido verlas juntas, porque hablábamos de lo que pasa, en este caso, después de la vacunación. Cuando al principio, allí en el frontón, se inició la vacunación, muchas de las personas que se vacunaban sentían diferentes dolencias, se sentían mal, malestares, en fin, los miedos que me decía Ignacia. Ahí a la enfermera tenía que calmar esos miedos, tratar de que, lo que decía Ignacia, ¿no?, en la charla, de hacerle sentir que estaban seguros, que estaban realizando algo seguro. Y una vez que se pasa para aquí, para el frontón, que ya pasó el tiempo que se pasó para el gimnasio y que salimos del frontón, las cosas han cambiado, Ignacia. Sí, sabés que tenemos, allá ya teníamos camilla, tenemos un servicio de emergencia en la puerta en caso de que suceda algo, y ahora cada vez menos utilizamos la camisa, cada vez llamamos menos a la emergencia, la gente se siente segura y orgullosa de la vacunación, y a veces se logran aplausos que retumban en esta cancha que es inmensa, ¿tá? Y vos sabés que te llega a erizar la piel de la emoción que te da, porque la gente de alguna manera quiere agradecer lo que le estás brindando, quiere ver que esto salga adelante, quiere ver que... Y agradece que este país le esté brindando la vacuna realmente, porque te piden hasta para verla cargar, cómo cargas la vacuna, te piden para ver el frasco, se lo quieren llevar como un souvenir y no se puede porque nosotros tenemos un modo de contabilizar la vacuna, no, y tiene toda una cadena de frío y tiene todo un sistema, pero realmente se siente orgullo. Hay días que son agotadoras las horas, pero es mucho orgullo lo que... Bien, mientras estamos contando esto, llega una plantita de regalo seguramente para las enfermeras. Estaría bueno que cunda la gente. Ojalá. No, cambie otra, bueno. No, ¿sabes qué? Desde el día uno han tenido atenciones con nosotros, desde el día uno en todos los sentidos. A ver, que queremos tratar de preguntar. A ver, le vamos a preguntar a Graciela, que es la que trae la plantita, y que ahora está charlando con las compañeras, a ver de qué se trata esto, por qué aparece con la plantita. ¿De dónde salió esta plantita? Ah, bueno, este es el regalo por el Día de la Enfermera, de la Dirección de Salud. Bien. Acá sí que representa la Dirección de Salud, trae la plantita. Dirección de Salud de la Intendencia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Seguimos, Jorge, con Ignacia. Qué lindo que pasen estas cosas. Son varias plantitas que están llegando. A medida que estamos viendo, van ingresando aquí al gimnasio del campus. Jorge, preguntas para Ignacia. Buen día, Ignacia. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, feliz día. Muchas gracias. Vos sabés que vos te emocionás contando, pero yo me emociono escuchándote. Bueno, me alegro, porque realmente uno quiere y debe transmitir qué significa esto, no solo para nosotros como trabajadoras de la salud, sino para la población y para el Uruguay, que estamos siendo un ejemplo en el mundo a nivel vacunación, pero no por cifras estadísticas, sino simplemente por el hecho de que acá se encargan de vacunar por el bien de la salud y el bien del otro, y el bien en común, porque somos una comunidad y vivimos de esto. Esto es un pasaporte a muchas cosas, a que haya trabajo, a que vuelva a haber turismo, a que vuelva a haber gente paseando por la calle sin tapabocas. Entonces queremos llegar a esas metas también, ¿viste? Es muy importante, no solo a nivel individual, sino a nivel general. Seguramente que cuando pensaste en ser enfermera, nunca te hubiese imaginado que ibas a ser protagonista directa de una situación como esta. Si te hubiesen dicho que te ibas a enfrentar una pandemia en tu país, te hubieses preocupado, te hubieses asustado. Si te hubiesen dicho que iban a pasar 3.000 personas por día por el vacunatorio donde estás trabajando, hubieses dicho, bueno, no, pero imposible dar respuesta. Si te hubiesen dicho que tantas veces te iban a aplaudir por dar una vacuna, a lo cual mayores y menores le tenemos cierto temor, hubiesen sido todas cosas muy, muy difíciles de procesar en lo que era tu imaginación del futuro. Y sin embargo, parece una contradicción, pero una pandemia te trae tantas satisfacciones y tantas emociones, ¿no? Sabes que eso es lo bueno, lo que ha logrado esta pandemia, más allá de ser enfermera, sí, si me lo hubiesen planteado de esa manera, en palabras frías, capaz que me daría un poquito. Pero desde el vamos, uno cuando se compromete con el trabajo, con el estudio que hace, ya siente la empatía por el otro, en cualquier... de cualquier índole, ¿entendés? Desde cuando lo vas a bañar por el pudor, desde cuando lo vas a brindar una medicación por la atención que tenés que tener para aplicársela, que es el caso como este. Porque mal o bien la vacuna se le aplica a la persona y le tenés que dar la seguridad, no solo cuando haces la parte técnica, sino en la parte verbal. Le tenés que explicar lo que es, para qué es, qué es lo que puede sentir y qué no. Y eso es lo que se ha logrado, y la gente acá es muy agradecida, muy, muy agradecida. Y mis compañeras, no sabes el grupo que hemos logrado, de todas las índoles, porque tenemos gente de las de los particulares, que son, bueno, ya sabemos quiénes son los particulares, gente de la salud pública, y estamos todos en una mesa mezclados, ¿está? Y lograr que este grupo humano se compenetre 12, 14 horas por día, con diferentes turnos, pasamos 90 personas trabajando, junto con los guardias, con los auxiliares de limpieza. Mira, no somos solo nosotros, nosotros somos un gran equipo de gente. Tenemos nuestros coordinadores, tenemos nuestros jefes, ellos están siempre apoyándonos, no solo con un orden en la agenda, sino con material que también hay que brindar. Entonces, realmente es mucha la responsabilidad, pero también es mucha la satisfacción y el orgullo. Gracias, saludos para todos ustedes allí. Bueno, muy amable, gracias a ustedes por estar y por acordarse de nuestro día. Bien, bien, se lo merecen. Qué linda nota, Jorge, qué linda nota, y se emociona realmente Ignacia. Yo siempre digo, si el entrevistado moquea, llora, acá terminamos mal. Y bueno, realmente ha sido muy, muy emocionante esta nota. Nos gustaría poder hablar con todas, pero bueno, Ignacia ha sido la representante, por tanto reiteramos la felicitación y también el agradecimiento por estos minutitos para este móvil de Frecuencia Abierta. Bueno, gracias a ustedes, gracias por estar, porque la verdad que también, como nosotras, has estado el día uno, nos has pedido y nos has tratado de preguntar y de que podamos perder la vergüenza al conversar y a contarte cómo es nuestra vida y nuestro trabajo. Muy amables por estar todos. Cerramos, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en un ratito. Cari, simplemente una mención, porque es de justicia también, ¿no? Sí. Allí hay un montón de familias haciéndole el aguante a todas las enfermeras. Y creo que es bueno que en este día también tengamos un reconocimiento para ellos, porque se ha estado restando muchas horas de descanso y de compartir con la familia para dedicarse a la profesión, y eso también es justo reconocerlo. Sin duda que sí, Jorge, sin duda. Y además falta realmente. ¿Sabes qué? Un detallito nada más. Ya está frío y ahora lo que vemos en este lugar, que antes veíamos algún ventilador, son calentadores. Claro, claro. Va cambiando, sí, el clima. Es muy grande, es muy grande, es muy grande el gimnasio, seguro. Totalmente. Seguro que sí, seguro que cerramos, sí. Cerramos, Jorge. Nos Dale, gracias. Un chau. Chau. Frecuencia Abierta.